Este miércoles 29 de junio, el espacio Justicia por Arco Iris realizó una conferencia de prensa para informar sobre este caso. La nena de 6 años fue abusada por su abuelo paterno y está en la ciudad de Buenos Aires junto a su madre, porque la justicia de La Rioja había ordenado la revinculación con el progenitor y su familia justamente denunciada. Aldana Ross, abogada de la madre en la ciudad de Buenos Aires, dijo que Arco Iris no está perdida ni escondida, está a resguardo con domicilio reservado por orden judicial, ya que en La Rioja no se garantizan las medidas para protegerla. En esta conferencia participaron además las diputadas nacionales Mónica Macha y Romina del Pla, la investigadora Dora Barrancos y representantes de actrices argentinas, entre otras organizaciones que están acompañando. Desde los 2 años y medio viene denunciando y contando situaciones de abuso en el marco de sus redes familiares vinculadas a su abuelo paterno. Estamos en un proceso iniciado en La Rioja, un proceso judicial muy desigual, una situación muy desigual, de mucha crueldad y padecimiento para Delfina y para Arco Iris. Por eso, y en esa instancia también, es importante destacar que Delfina y Arco Iris no están en la provincia de La Rioja, pero no están desaparecidas ni nada que se le parezca. Digo esto porque sabemos que en la provincia hay una búsqueda que no tiene ningún sentido, digamos, de realidad, y que nos importa entonces aclarar esta situación. Ella decide tomar los recursos que estaban a su alcance, recurrir al Poder Judicial, realizar todas y cada una de las denuncias correspondientes a los delitos de los cuales su hija estaba siendo víctima. No ha recibido las respuestas favorables a lo que es la protección de los derechos humanos de su hija por parte del Poder Judicial de la provincia de La Rioja. Luego de 4 años de estar denunciando, porque hay varias denuncias presentadas, nosotras nos preguntamos de qué manera puede hablarse, porque algunos jueces y juezas todavía creen que frente a estos hechos hay alguna posibilidad de revinculación con su progenitor. Delfina concurre a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ellas llegan a la Ciudad de Buenos Aires los primeros días del mes de junio. En la Ciudad de Buenos Aires ha tomado conocimiento de un hecho que implica la amenaza de muerte y de otras cuestiones que implican lesiones. Ha tomado conocimiento a través de su hija, que le manifestó esto. Dichas manifestaciones realizadas por el progenitor de la niña, quien es actualmente denunciado. Y nuevamente Delfina lo que hace es realizar la correspondiente denuncia. Ella realiza la denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica perteneciente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De allí el equipo interdisciplinario ha evaluado, la ha entrevistado y ha evaluado la situación de alto riesgo. Obviamente de alto riesgo tanto para Delfina como para la niña Arco Iris. Dado lo cual, el Poder Judicial de la Nación, perteneciente aquí, actuante en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha dictado en fecha 6 de junio medidas de protección que implican la prohibición de acercamiento y de todo tipo de contacto por parte del progenitor de la niña Arco Iris, tanto respecto de la niña como respecto de su madre, Delfina Silva Serranz. Dichas medidas son dictadas por tiempo indeterminado y durante todo el tiempo en el cual ellas continúen estando en esta jurisdicción. Parece mentira que Delfina y Arco Iris estén casi en una situación de clandestinidad en el Estado de Derecho. Es impactante. El Poder Judicial, efectivamente, tiene un blindaje histórico, transhistórico. Su blindaje es el patriarcado. Su razón jurídica es el patriarcado. Por lo tanto, hay una enemistad íncita en relación a la posición de las mujeres y las débiles. Siempre se pensará que hay algo de fallo, de errado, y de siniestra complicidad con la mentira. Les incito, hay que saber, para colmo, la enseñanza, aprendizaje de las profesiones jurídicas en nuestro país no ha cambiado nada en relación al significado vertebral del patriarcado en todo el orden judicial, que es el orden, obviamente, del Estado moderno. Esta es la invitación que hacemos sobre todo a todos los organismos de prensa. Y por favor, rearquitectar un lenguaje que esté en condiciones de denunciar, pero además de acompañar la imposibilidad de que el Poder Judicial repita esta brutal hazaña que lo constituye íncitamente. Bueno, muchísimas gracias.